Hace algún tiempo atrás estuvimos con él allí en lo de Rubio. Y nos decía, bueno, va a salir un material que está ahí casi en prensa sobre el tema huella de carbono. Estamos hablando con el ingeniero Gonzalo Becoña, es compañero del Plan Agropecuario, actualmente en INEA, y bueno, que hace años que viene con este tema, ¿no? Y ahora, bueno, se da esta instancia de publicar, vamos a leer textual el título, factores de emisión y coeficientes para estudios de huella de carbono en Uruguay, sector ganadero, manual de consulta. Gonzalo, muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Bueno, buenos días, Gustavo, un saludo para ti y para toda la audiencia. Gonzalo, lo primero que nos llama la atención, bueno, el manual de consulta, ¿por qué manual de consulta? ¿Hacia quiénes apunta? Mira, desde el año pasado, cuando salió el primer embarque uruguayo de carne carbono neutral, para la gente, para INEA particularmente, de decir, bueno, en todas estas iniciativas que se están dando, que esta es la primera, pero seguramente la primera de varias, y hoy estamos viendo que varios frigoríficos ya están trabajando en tema de carne carbono neutra, desde INEA decíamos cuál es el aporte que podía hacer la ciencia en todo este proceso. Si bien son iniciativas de privados y bueno, para INEA no tiene mucha injerencia en esa área, sí nos parecía importante poder tener desde la ciencia hacer un aporte en lo que son todo lo que son factores de emisión que se utilizan para cálculos. Valga decir, cuando uno hace un estudio de huella de carbono, en realidad hay varios valores y varios parámetros que se utilizan para hacer un cálculo, ya sea para una emisión de metano, una emisión de óxido nitroso. Hay ciertos parámetros que se tienen que utilizar con respecto a calidad de dieta, qué digestibilidad lo que está comiendo el animal, qué cantidad de proteína cruda tiene, así como cuánto de eso que está comiendo se pierde como metano en condiciones en esas condiciones de producción. Ahí INEA y Facultad han tenido bastante investigación al respecto, y lo que nos parecía bien desde INEA dejarla disponible para todos los que hacen estudios de huella, dejar disponible todo lo que han sido parámetros y factores que se han estudiado en el Uruguay, y para que, bueno, para todos estos estudios que se hagan de carbono neutral o certificaciones de huella de carbono en la ganadería, utilicen esos factores, que me parece que le da una fortaleza mayor a los resultados, y creo que le da una certeza también al país exteriormente, mostrando que todos estos estudios se basan en información nacional. Por eso es que desde INEA nos parecía importante dejar todo este material, porque a veces cuando uno va a buscarlo, a veces está por distintos lados, y es difícil para uno que está haciendo un estudio salir a buscar esos valores, o estudiarse un paper, o estudiarse una serie técnica para encontrar el valor que tiene que utilizar. Entonces, ya lo tratamos de unificar en un manual que pudiera ya tenerlo disponible para todos los que hagan los estudios. Sí, sin duda, ¿no? Tener buenos coeficientes, es realmente información valiosa. Gonzalo, ahora, bueno, ¿cómo se llega a eso? ¿Cuáles son los insumos que precisás en cuanto a la definición, ¿no? De factores de emisión y, bueno, por supuesto, después llegar a los coeficientes, que estamos hablando de números, pero, por supuesto, atrás de esos números tiene que haber ciencia, y ciencia robusta, ¿verdad? Y, por supuesto, la visión que tienen es, para empezar, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Es decir, hacer una descripción de los sistemas para saber exactamente de qué estamos hablando, para después, por supuesto, ¿no?, dar paso a lo que pueda hacer la parte de cálculo. ¿Es más o menos así la ruta? Es así, exactamente, como tú decís. O sea, si yo me enfrento a un sistema de producción, lo primero que tendré que hacer es hacer un mapa de cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, eso es el primer paso, porque, a ver, todos estos estudios de huella de carbono están bajo la metodología ya validada a nivel internacional, que son los análisis de ciclo de vida. Entonces, cuando uno hace un análisis de ciclo de vida, lo primero que hace es hacer un mapa de del sistema, cómo funciona, para poder conocer dónde están los flujos de emisiones. O sea, uno tiene que dibujar ese mapa y después empezar a recabar información del sistema para poder hacer el estudio. Pero primero tengo que determinar cómo funciona el sistema, ese es el paso uno. Después empezar a buscar información referente a cuáles son los agentes de emisión dentro del sistema. Y ahí, bueno, están las categorías animales, las ganancias de peso, hay que determinar las ganancias de peso, cuáles son los recursos alimenticios que se utilizan, de dónde provienen, si vienen del sistema o vienen de afuera. Entonces hay que hacer todo un mapa con esos flujos y posteriormente, que uno lo tiene ya armado el mapa, es lo que viene la parte directamente de cálculo. Entonces, cuando viene la parte directamente de cálculo, yo tengo que decir, porque no es lo mismo la emisión, primero, no es lo mismo la emisión de un animal de 380 kilos que la emisión de un animal de 150 kilos, uh-huh. ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas, o sea, están relacionadas, pero son distintas porque hay un cierto, o sea, todo depende de la energía, los requerimientos energéticos que tienen esas categorías. Entonces, cuando uno llega a hacer esos cálculos, o sea, las emisiones son distintas de uno y otro. Entonces tiene que tomar valores específicos de eso. O sea, así como la cantidad de energía que se pierde si un animal está pastoreando una pradera que si está pastoreando un campo natural. O sea, ahí hay diferencias. ¿Por qué? Porque por un lado la digestibilidad de la pastura es distinta y la digestibilidad de esa pastura interna en el animal es distinta. Exacto. O sea, igual. Y a su vez también ver cuál es la proteína cruda, dado que la proteína es el ingreso de nitrógeno que entra al rumiante. Que eso después dentro del animal es lo que termina siendo metabolizado y termina siendo el nitrógeno excretado, pues excreta el animal, que es el principal precursor de las emisiones de óxido nitroso. O también el fertilizante nitrogenado que se tira al suelo, o sea, que se usa para fertilizar. Entonces, todo ese tipo de información es clave al momento de hacer un estudio de huella de carbono. Y después eso tiene su propio factor, ¿no? O sea, sobre esa proteína, ese nitrógeno que va al suelo, ahí hay un factor de cuánto de eso se transforma en óxido nitroso. Y esos son los factores nacionales que se han investigado mucho en óxido nitroso y en el caso del metano, cuánto de esa energía que le entra al animal por pastorear una pradera o pastorear un campo natural, cuánto de eso después se pierde como metano. Gonzalo, no sé si tenías algo más ahí. No, eso. Y después por último tenemos todo lo que son las emisiones de dióxido de carbono, que bueno, que eso es, o sea, en los sistemas nuestros está directamente relacionado con el uso de energía fósil, que es el combustible, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hacer un cálculo de emisiones de dióxido de carbono en un sistema ganadero, hay que contabilizar todo lo que es la parte de uso de combustible fósil, que ahí se completa el mapa de los tres gases que se contabilizan dentro de los sistemas ganaderos. Sin duda. Bueno, en orden de relevancia, sin duda, ¿no? El metano, por lo menos en el sector ganadero, es el principal, después es el óxido nitroso y después lo que es el CO2, ¿no? ¿Cómo podemos traducir todo esto en lo que puedan ser decisiones a nivel de predio, ¿no? Es decir, por supuesto, este manual no apunta a eso, pero mencionaste varias cosas que tienen que ver con el manejo, con la calidad del forraje, saber, por supuesto, cuáles son los requerimientos por categoría y, por supuesto, ¿no? Yo creo que aumentar la eficiencia en el uso del forraje es sin duda otro parámetro, ¿no? Así, de los que se me ocurren, pero sin duda debe haber algún otro más, ¿no? Sí. A ver, una cosa es las emisiones brutas y otra son las emisiones netas. Cuando uno habla de emisiones netas, uno lo habla en relación a los kilos de carne que produce el sistema. A ver, para hacer un ejemplo gráfico, yo tengo 10 vacas en un sistema, las 10 vacas me van a estar emitiendo durante el año. Ahora, si yo esas 10 vacas saco 7 terneros, no es lo mismo que sacar 9 terneros. ¿No? ¿Por qué? Porque voy a hacer la relación entre la emisión de 10 vacas para para ver cuántos kilos de carne producen esas 10 vacas. Y cuando uno habla de la intensidad de las emisiones, se refiere a las emisiones por kilo de carne producida en todo el sistema. Entonces, como tú decías, si yo tengo un sistema más eficiente en cuanto a la parte productiva, también se va a traducir en un sistema más eficiente en tema de emisiones. O sea que la intensidad de las emisiones van a ser menores, porque tengo un denominador, que son los kilos de carne producida, son mayores a una misma cantidad de emisiones brutas que tiene el sistema. Uh-huh. Entonces la intensidad de las emisiones se va a reducir. Para Uruguay eso es un aspecto muy importante, porque bueno, porque Uruguay a nivel internacional siempre ha dicho que, o sea, bueno, parte de lo que son los acuerdos que hace Uruguay a partir del Acuerdo de París, las metas de reducción de emisiones de Uruguay siempre se han basado en reducción de intensidad de emisiones más que emisiones brutas, porque sí, para un país productivo donde el sector ganadero, el sector cárnico es clave en nuestra economía, la reducción de las emisiones a base de reducir cantidad de animales no es una opción muy válida para nosotros. O sea, no es, de hecho, una opción válida para nosotros. Por eso que siempre Uruguay ha optado por reducir la intensidad de las emisiones mediante el aumento de la eficiencia de producción. Uh-huh. O sea que todo lo que hace, a ver, si yo termino novillos más jóvenes, están menos tiempo en el campo, la emisión del sector de la invernada termina siendo menor, porque soy más eficiente. O sea, Uruguay de hecho ha hecho unos cambios muy importantes en ese sentido, porque bueno, porque la faena de novillos... Sí, bajamos la edad. Exactamente, de más de 3 años, o sea, antes era el 60%, hoy está cerca del 30%. ¿No? Entonces, eso quiere decir que el país ha mejorado su eficiencia de producción. Uh-huh. Sí. Y bueno, y eso se traduce en los desafíos que tiene Uruguay como país de reducir su intensidad de emisiones. Y que bueno, que los acuerdos que ha hecho y los compromisos que ha establecido Uruguay como país hacia el 2025 de reducir casi un 35% las emisiones, la intensidad de emisiones de metano y 37% la intensidad de emisiones de dióxido de nitroso. Uh-huh. Y hoy Uruguay está cercano a cumplir con ese desafío que se había planteado y con eso lo que había, se había comprometido. Para el 2025, o sea, para que te hagas una idea, hoy ya casi estamos completando ese desafío que tenía puesto Uruguay. Uh-huh. Ahora tendrá que buscar nuevos compromisos y ver ahora, bueno, de acá en adelante cuánto más se puede comprometer Uruguay a reducir. Bueno, pero va atado de la mejora en la eficiencia de producción, ¿no? Sin duda. Sin duda, y bueno, aparte de lo que tú decías, ¿no? Y hablábamos, bajar la edad de faena ha sido un paso, hay varias cosas a considerar allí, ¿no? Estamos hablando de un animal más eficiente en conversión, contra uno que es menos eficiente, y bueno, ya sabemos lo que cuesta 3 veces más producir 1 kilo de grasa que 1 kilo de carne. Entonces, las ventajas son por todos lados, ¿no? Exacto. O sea, y hay tecnologías que se han establecido en el Uruguay y creo que también contribuyen, ¿no? O sea, a ver, cuando uno habla de los corrales, bueno, yo creo que en alguna medida ha contribuido mucho, no solo por la dieta que emite menos metano, ya una dieta a base de grano emite menos metano, pero también me parece que ha hecho sacar, en muchas situaciones, sacar esos tapones de animales que son muy ineficientes a campo, de engordarlo a campo natural, y bueno, y creo que esta instancia que tiene de tenerlo en un corral y poder manejar las ganancias de peso de esos animales y mejorar la ganancia de peso, me parece que ha hecho un cambio sustancial en lo que ha sido la invernada en el Uruguay, mm, que se ha aprovechado para reducir la intensidad de las emisiones en gran medida. Mm-hmm. Gonzalo, algo que me han consultado también y que... Bueno, mira, estos días voy a hablar con alguien que sabe, al cual le podemos preguntar eso, que quizás, no sé si va un poco en esto o quizás en un paso más adelante. Es decir, hay cosas de esos factores que recién hablábamos. El tema de selección genética, ¿puede tener algún efecto en eso? Es decir, en empezar a seleccionar por eficiencia, por, no sé, por tamaño, tipo de aparato digestivo, en fin. Hay varias cosas que tienen que ver, ¿no?, con la emisión de metano. Sí, a ver, como como otras opciones de reducción, a ver, hablamos que la primera en tema de reducción de emisiones, de intensidad primero, es la alimentación. Ahí alimentación y manejo son las prácticas clave que hacen reducir la intensidad de emisiones. Esa es la primera donde más el productor puede trabajar. Después está otro tema que también se trabaja mucho, es el tema sanitario. ¿No? ¿Por qué? Porque lo mismo, el tema de la eficiencia, lo mismo, un animal comiendo una buena pastura, pero si está con lombriz o tiene algún problema sanitario grande, la eficiencia de conversión de ese alimento en carne baja, y bueno, y por ende, eso, como hablábamos, también va a afectar el tema de la intensidad de las emisiones. ¿No? O sea que es un factor que también está relacionado, todos los factores que estén relacionados con mejorar la eficiencia, también está relacionado con el tema de emisiones. Y en el tema genético, como decir, hoy por hoy, INEA está trabajando mucho con la central de Quillú, con la selección de toros, y está trabajando en esas líneas, tiene esas líneas de trabajo, que son relacionadas a el tema de seleccionar animales más eficientes. De hecho, ya hace tiempo que viene seleccionando toros con el factor de eficiencia en tema de cría, ¿no? Tiempo. Y bueno, y ahora también está seleccionando animales con temas relacionados a emisiones en función de los genotipos de los animales. Está seleccionando porque está haciendo cuantificación de emisiones a una misma dieta de los animales. O sea que, y que hay datos bastante promisorios en ese sentido, y se están viendo individuos que son menos emisores que otros. Exacto. Bueno, eso es una línea de trabajo que tiene muy fuerte INEA y el país también. Bueno, el tema, capaz que en ese tipo de cosas, el tema después es un poco el tema del escalamiento de ese tipo. Exacto. De propuesta. Bueno, ¿cómo llega después a todo el rodeo? Es un tema que hay que trabajarlo y, sí, sí. Y bueno, pero tiene su, o sea, quiero decir con esto que el tiempo que lleve eso a una implementación en el terreno para lograr un efecto gracias a la genética, los tiempos quizás son mayores que con cualquier otra práctica, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Sí? Sin duda. De hecho, hoy en el mundo está apareciendo hay un aditivo que se está utilizando, que ya está probado en distintas partes del mundo, sí, que genera una reducción de emisiones de cerca de un 30%. Bueno, o sea, se ha probado en otras partes del mundo y Uruguay está... Bueno, está viendo en INEA hacer algunos experimentos al respecto de ver cómo se comporta en condiciones nacionales y viendo cómo se le da al animal, porque en realidad para lograr el efecto en este tipo de productos hay que lograr una concentración estable en el rumen. Bueno, hay que ver en sistemas extensivos, en el sistema intensivo a base de un corral sería sencillo, porque bueno, uno le da de comer todos los días y el aditivo lo puede dar. El tema es ver a campo natural cómo se logra dárselos a los animales para que logren esa cantidad. Sin duda, sí, y sí. Hay distintas, Bien trabajo. El otro día leí algo eso de un país europeo, no me acuerdo si era Suiza o era Suecia o que estaban en ese tema, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Sí. De hecho sí hay países europeos lo están utilizando bastante, en Irlanda, Inglaterra Irlanda fundamentalmente está usando mucho, y también Nueva Zelanda tiene también allá algunas experiencias al respecto. Así que, bueno, es una línea de trabajo. Está bien. Gonzalo, esto está bárbaro, pero bueno, nos tenemos que ir redondeando. La última, ¿no? Aclaran en el trabajo que el tema el secuestro de lo que son los gases, no se trata en esta edición, ¿verdad? Está hablando de emisiones y no de captura o secuestro. ¿Vamos a esperar? ¿Va a aparecer algo de esto sobre la otra parte del tema? Sin duda. O sea, sabemos que nos quedó en el debe en este primer manual. A ver, había muchísimas más cosas para poner, pero bueno, pero en algún momento hay que decir, bueno, vamos a salir con algo, con el manual, que va a ser, o sea, como siempre dijimos, es como la versión 1.0 del manual, que entendemos que a futuro, o sea, va a ir incorporando otras cosas y también otros sectores, ¿no? Porque el tema de las certificaciones en los distintos pero hay, no sé, la vitivinicultura también está, en el arroz también, en los cultivos también. Bueno, entonces, el manual nosotros entendemos que va a ser algo que se va a ir ampliando. Y también con tema de secuestro. Uh-huh. El tema de secuestro es un tema bastante controversial, porque, bueno, hay poca información y es difícil de recabar. O sea, ha sido muy difícil de recabar porque aparte el secuestro de carbono no es lo mismo que la extinción, ¿no? O sea, no se produce de un día para otro, ¿no? O sea, es un tema que es, o sea, para uno cuantificar el secuestro de carbono es en un periodo de tiempo prolongado. Y algunos estudios que se han dado no han demostrado mucho secuestro en pasturas. Y otros estudios sí, pero, o sea, que esa diferencia de la forestación, ¿no? La forestación siempre te secuestra. El tema de las pasturas naturales a veces sí y a veces no, y es muy dependiente de la concentración de nitrógeno que tenga en el suelo. Seguro. Nuestro campo natural ha tenido poco, o sea, tiene poco ingreso de nitrógeno, ¿no? Entonces, salvo los mejoramientos, y en algunos casos, en mejoramientos de campo, se ha visto que el secuestro casi no existe, o sea, no es significativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay algunos datos que se están dando, algunos trabajos de investigación que están saliendo, y bueno, podríamos tener, cuando saliéramos con el manual, con la parte de secuestro, podríamos tener con información que sea consistente, ¿no? O sea, no. Y preferimos en este primer manual 1.0 no utilizarlo, pero sabemos que es algo que también todo lo que hace este tipo de estudios quieren tener algún valor al respecto, porque saben la significancia que tiene cuando uno quiere exportar carne carbono neutral, ¿no? Sí, ¿no? Tener ese componente de secuestro es clave, ¿no? Sin duda. Pero va a estar, o sea, la idea es, esta fue la primera versión, el 1.0 del manual, que lo vamos a ir ampliando a medida que tengamos más información de emisiones y más factores nacionales, más datos de calidad de pasturas en distintas condiciones, también lo vamos a agregar, y por supuesto todo lo que son los coeficientes para secuestro de carbono en campo natural, de cultivos de servicio, de la forestación. Entonces es un tema que teníamos que trabajar más, y si no se iba a demorar mucho la salida del manual. Entonces, exacto, Preferimos salir en esta primera versión con esto, que son ya certezas, y después, para una próxima versión, ya venir con los valores de secuestro. Está bien. Al igual que por supuesto, lo vamos a estar esperando también, y sabemos que, que bueno, cada tanto estamos en contacto, así que bueno, lo seguimos cuando esté por meterse en la imprenta, si es que existen todavía, ¿no? Hoy el tema digital. No, porque en realidad, claro, nosotros hoy lo tenemos todo digital, ¿no? O sea, por supuesto. Hoy el manual a veces ya ni se hace en algunas versiones de papel, porque está, o sea, si tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, ¿no? O sea, por supuesto. Y más creo que nuestro público ya hoy está muy acostumbrado a recibir todo en forma digital, o sea, que es mejor. Para el ambiente, mejor. Uh-huh. Sin duda. Y bueno, por supuesto, acá hemos pasado algunos de los temas o de los tópicos más importantes, pero bueno, el que esté interesado, por supuesto, ¿no? Que entre a la página de INEA, y ahí lo puede leer absolutamente todo. Porque está hecho en forma muy ágil, no es muy largo. Entonces es bien un manual, ¿no? Algo de lectura rápida y de llegar rápido a los datos, ¿no? Gonzalo, yo te agradezco el abrazo de siempre, y bueno, lo vamos a seguir de cerca este tema. Por favor, siempre a la orden, Gustavo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias.